parte y parte se quebró sin reclamación. Perdimos los dos. Tienes ya lo ves, el mundo entero ante tus pies. Para el amor, igual que yo, te juro que no sé cómo has podido continuar. Sentir sin mirar atrás. Yo aún tengo tu sabor, tengo tu aroma alrededor. No estás aquí y tan cerca estás. Que tanto te extraño en este mundo imperfecto de hoy, que deja mi vida hecha cenizas y en cada momento que vivo tus manos se hacen parte de mí. Ya que importa que más da, pero lo único que es cierto, tú también me extrañarás. Que tanto te extraño en este mundo imperfecto de hoy, que deja mi vida hecha cenizas y en cada momento que vivo tus manos se hacen parte. We'll be right back.